les va, cómo los trata México. Excelente, muy bien, toda la banda y el público nos ha tratado increíble. Un pueblo muy cariñoso, nos ha tratado con los brazos abiertos. ¿Van a tocar en algún otro lado que no sea Guadalajara? Bueno, con Guadalajara por lo menos hoy ya terminamos, pero vamos a tocar en el DF el 29, en el Pata Negra. Y vamos a tocar el 3, el sábado 3, con Black Jack, que es una banda ícono acá del rockabilly mexicano, en el bar Urban, en el Urban Bar. La onda esta como social que traen los rockers, ¿no? Como cuestiones de denuncia social. Chile siempre se ha caracterizado por ser un país que alza la voz. ¿Cómo ves esta onda ahorita que están los estudiantes, por ejemplo, que están manifestando? ¿Cómo lo ven los rockers, una banda que lleva 20 años que han tocando y que está muy en contacto con esta cuestión? Bueno, la generación de ahora, de jóvenes, que están en estos momentos luchando por la educación gratuita en nuestro país, no solamente están luchando por la educación gratuita, sino que es toda una revolución social que invoca muchas otras cosas que tienen que ver con la vida de los chilenos, con la vida social de los chilenos. Nosotros hemos sido partícipes de eso porque hemos estado apoyando a las universidades en Toma, hemos ido a tocar allá, hemos también tocado para los secundarios que también están en Toma. Si bien nosotros tenemos esa línea, digamos, más o menos dura dentro del rockabilly, porque dentro del rockabilly como que todo es como vamos a bailar con mi chica esta noche, si bien, claro, estamos ahí como representando la otra parte, ¿no? Que tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país, que tiene que ver con lo que está pasando en nuestras vidas y con nuestro entorno social. ¿Cómo ven México? ¿Qué les gusta de México? ¿Ya habían venido alguna vez? No, es la primera vez que venimos. Alguno vino personalmente alguna vez, pero como rockers es la primera vez y hemos sido muy bien recibidos. De hecho, como hablaba Pato, los temas que son más contingentes con la realidad chilena tratamos de dejarlos allá para hacer venir con los temas un poco más divertidos, ¿no? Pero es inevitable la onda de los rockers, el rebelde del rock and roll que decimos nosotros. Por mucho que sea con amor, igual no tuve plata para ir a verte, por eso te dejé, ¿me entiendes? Y eso es lo que nos caracteriza y esperamos que la gente lo entienda y lo reciba. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que les gusta de así? ¿Algo que les haya llamado la atención de México o de Guadalajara en particular? Hay muchas cosas. Guadalajara venimos llegando, no alcanzamos mucho, pero al tiro se vio que es una ciudad que parece que la cultura es una de las características principales de la ciudad. De hecho, nos enteramos que viene la Feria del Libro acá, que nos encantaría haber sabido antes para habernos quedado más, haber planeado mejor las cosas. Bueno, vino mucha gente esta noche que también agradecemos. Y en México en general la gente es muy apasionada, o te ama o te odia. Y eso hay que tener cuidado porque en general las bandas, por ejemplo, en el rockabilly, donde estamos encasillados un poco nosotros, que es donde queremos salir, la banda rockabilly, una odia a la otra y otra ama a la otra. Y como veníamos sin saber nada, nos equivocamos un poco, caímos en manos un poco peligrosas, pero por suerte el balance es positivo porque finalmente es el rock and roll el que triunfa. Y eso es lo que agradecemos de México. Y volveremos, empezamos a volver en abril. Esperamos que vuelvan. Pato, ¿qué te llamó la atención de México? ¿Qué te gusta? Todo, partiendo por el arte, la arquitectura, hay un desarrollo cultural tremendo y una protección por esa misma cultura que es tremendo. En Chile lamentablemente no tenemos eso porque tenemos un gobierno de derecha que está privatizando todo y está botando todo y está todo lo está convirtiendo prácticamente en basura. Acá se respeta mucho la cultura y el pueblo. Eso es lo que más yo creo nos sorprendió y también lo cálido que es la gente acá, es muy, muy, muy cariñosa, de verdad, mucho. Y de eso estamos muy agradecidos. Me regalan un saludo para el descafeinado.com. Bueno, un saludo para todos los amigos y radioescuchas de descafeinado.com. Los invitamos también a escuchar nuestra música, Somos los Rockers. Tenemos una página que es somoslosrockers.com. Y bueno, muchas gracias a Descafeinado por esta entrevista y por darnos la posibilidad de de conversar un poco de los rockers. Eso mismo, muchas gracias a Descafeinados.com. Como dijo Pato sabiamente, escuchen la música, la pueden bajar por internet, averigüen si son buenos para la computación, van a encontrar todo. Así que busquen a los rockers de Chile y se encontrarán con una sorpresa que somos nosotros. Eso, saludos, muchas gracias.